cuando sales del trabajo me lo viene pesando. Y al bajar mi colectivo esquivarán los autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos lagos. Y todo en el primer pasillo diré que va llegando. Y un ascensor angostor te lleva a la puerta del rancho. ¿Y qué dice? Dice: y encima imposible bajarse de esta rutina. Y se pregunta hasta cuándo, hermano, se hace difícil siendo debe hacerte cargo del pan, esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Poco disfrutas sus días pensando en cómo harás, y el desempleo no pagan y cada vez me pico más. Injusticia que no se valore, eficacia, responsabilidad. Porque él se mató pensando es lo mismo que uno más. Me desacasado donde se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y martes se pregunta cuánto más. Él está cansado, come, se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y martes se pregunta cuánto más. Los recursos, yeah. Aprendemos a ser felices así. La vida de un obrero es así. Y pocos son los que van a zafar. Sus papás, a los que tienen papás, a Cristina, a Silvina, a Solsi y al papá de Mormullo, que anda por ahí, ojalá que haya venido.